Ahí este vio. ¿Qué te pasa, Marcelo? No, vio, Hermelindo, que yo estoy viniendo acá a la radio los lunes, los martes y los jueves. Ah, los jueves también. Sí. Lunes, martes y jueves, las 6, vio. Pero ¿qué me importa? Ay, las cosas que se ven. Después le voy a contar. Varias cosas. Sí, más que varias, raras cosas. No, y a mí vio que no me. Mucho no me. ¿Por qué? No me quiere mucho. Ah. El otro día que llegué, que estaba el hijo del Alfredo con el Fabricio, con el. Medio gaycito. Con el Jan, ese. Ajá. Ahí viene el boludo. Oh. Por mí. ¿Vio? Por vos. Claro, porque yo llego un rato antes de las 6 para ir preparando todo. Ahí viene el Ford. Claro. Ahí viene el Ford, ¿eh? Usted puede creer respeto, que ¿no? le digan eso, Hermelindo, de una persona mayor como yo, de 500 años. Claro. Vaya, vaya, y espero que no vuelva, viejo choto. Ay. A partir de este momento, sí. presentamos. Sí, claro. Aquí, Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Cachamosa de Oruro, te venimos a bailar con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Hermelindo y Marcelo Mujer. Ajá. Le damos las muy buenas noches. Los tres tiros. ¡Con, con, con! ¡Bravo, el menino! ¡Vamos, vamos! ¡Se ve a un lado! Abra un paso ya, que entrando está en la gran fraternidad. Abra un paso ya, que entrando está en la gran fraternidad. Con devoción a su jabón, soy pije de corazón, fraternidad la mejor. Con devoción a su jabón, soy pije de corazón, fraternidad la mejor. Cachamosa de Oruro, te venimos a bailar con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Cachamosa de Oruro, te venimos a bailar con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. ¡Qué diablada, Hermelindo! ¡Qué diablada! Abra un paso ya, que entrando está en la gran fraternidad. Abra un paso ya, que entrando está en la gran fraternidad. A su jabón, soy pije de corazón, fraternidad la mejor. Con devoción a su jabón, soy pije de corazón, fraternidad la mejor. Cachamosa de Oruro, te venimos a bailar con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Cachamosa de Oruro, te venimos a bailar con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Woo-hoo! China supa y que sabes hechizar. Con sus diablos y cargamentos y quesas de mi tierra. Con sus diablos y cargamentos y quesas de mi tierra. Sí, señor. Viva la diablada. Sí, señor. La fraternidad. Vengo con esa diablada, uno. Vamos con entusiasmo, bailando zumbo al socavón. Diablos, chinas hermosas, son unos piques de corazón. ¡Violía! ¡Viva la mar! Le dice el abogado al preso, ¿y usted por qué está acá, amigo? Y le dice el preso, ¿y por qué no me dejan salir, boludo? Mucho grito y poca lana si un loco estaba esquilando en chancho, ¿no? Acá Jorge Porcel Jr. le sí. Mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Acá estoy, Federico, acá estoy muy complicado, Federico, ¿viste que te...? Yo te quería llamar a vos, Federico, a ver qué podía hacer yo. Nada. Los tres tiros... ¡Can, can, can! ¡Ey, la parió, Federico! ¡Qué manera llové! ¡Y qué bien! ¡Ey, la parió! Soplaba fuerte el viento anoche, Federico. ¿Vos sabés que yo esta mañana salí a tirar la lleva al mate acá al lado del rancho? Y vos sabés que me había quedado el agujero nomás la tierra. ¡Ey, la parió! Dije yo, qué bien todavía anoche. Yo tenía una planta de acacio grande, la planta, Federico. Y dormían las gallinas todas las noches, 17 gallinas bataraza más el gallo. Todas las noches yo le ponía la escalera a la planta y subían a dormir las gallinas. Subían por la escalera las gallinas y dormían, viste que la planta de acacio no tiene rama en el tronco. Entonces yo le apoyaba la escalera todas las noches y se subían a dormir. Contenta, ¿ves cómo dormían las gallinas? Y a veces yo salía afuera a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a pegar un vistazo. Y escuchaba roncar las gallinas. ¿Cómo roncaban esas gallinas? Vos sabés que picardía, ahora me levanto el pozo, me han dejado el viento anoche. Se ha llevado la planta y las gallinas. Ay, la parió. Y ahora le mandé un mensaje a mi prima que vive en rancho. Dice que sí, que ella los vio pasar. Vio pasar la planta con las gallinas arriba. Ay, la parió, que el viento se la llevaba. Dice, mandale un mensaje a la tía Ñata que vive en Chascomú, dice, capaz que las vio o han caído allá, dice. Así que le mandé a la tía Ñata en Chascomú. Dice la tía Ñata, dice, mirá, Pito, acá dice, pasaron las gallinas solas volando, dice. Iba el gallo adelante y todas las gallinas atrás volando. Sí, le digo, no, no, se van a perder, digo, porque como yo tengo el gallo con cencerro, la gallina lo sigue mucho al gallo, le digo. Y yo acá en casa, día por medio, por ahí le pego una palenqueada al gallo, le digo, para que suene el cencerro. O sea, como se acostumbraron ahora las gallinas, se reamadrinaron con el gallo. Y andan acá en el campo sueltas y todas las 17 batarazas atrás del gallo todo el día. Así que no sé dónde habrán caído, le digo, si cayeron en Chascomú me las van a vender ahí en remate. ¡Ay, lo parió! Pero se van a dar cuenta porque el gallo mío tiene cencerro. Muy campero el gallo mío. ¡Qué gallo, Federico! ¡Ay, lo parió! El otro día lo pesé, se me dio por pesarlo. 27 kilos 300 pesa el gallo. ¡Ay, lo parió! Así que voy a ver si las encuentro, che. Raro la planta seguro que se han despertado en el aire las gallinas. Cuando se despertaron, donde abrieron las uñas de las patas, se desprendió la planta. Andá a saber dónde habrá ido a parar la planta. ¡Ey, lo parió! Para mí que el gallo va a volver. Va a volver porque el gallo extraña el palenque, Federico. Para mí que va a volver para casa el gallo. Mucho viento había, Federico. Así que ahora no sé. Ahora anduve recorriendo a ver si me faltaba algo más. Y sí, Federico, vos sabés que me falta la tranquera de doble hoja que tengo en la entrada. Con los dos esquineros también. Le ha llevado el viento, seguro. Ha pasado abajo el viento, Federico. ¡Ay, lo parió! ¿A vos no te llevó el viento, Federico? Mr. Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Hermelindo Ramos. Cara de mono viejo, cara de mono chueco, ojos torcidos. Y Marcelo Duques. Nunca conocí una persona tan vulgar, tan ordinaria, tan sorete como vos. Vos sos un caballo. Hacen para vos. Si te puedes ir a hacer arreglar, si todo se arregla, chiquita. Te meten un balazo en la cabeza y se soluciona. Te pueden cortar la cabeza y tirársela a los perros, aunque los perros no comen carne de cerdo, ¿sabías? Aquí, Bolivia. Escuchen, escuchen. Primo del campo de muchos que viven en Buenos Aires, anotar estas historias, solía quedarme en los bares para probarme la ropa de todos los personajes que trajinan las historias que tanta gente me trae. Historias que uno no sabe si son ciertas o son falsas, dónde empieza la mentira, dónde acaba la verdad, como esa curandera en Real Audiencia que curaba el mal de ojo. Yo sé que ahora el ojeo se cura por mensajito de texto, pero antes las viejas te curaban cara a cara y bostezaban, y era un buen síntoma el bostezo porque quería decir que el mal había pasado a ella, que sabían cómo manejarlo porque habían heredado ese don de curar. Y bueno, en esos años, familias numerosas, en vagones, 7, 8 muchachitos, todos ojeados. Y la vieja, un compromiso con este asunto de curarse, daba vuelta bostezando, mirá. Y se le trabó el mecanismo de acá de la carretilla que manda la bisagra esta y le quedó la jeta trabada, chico. Pocos dientes abajo, feísima quedaba la vieja. El viejo preocupó porque era un ingreso, el hogar le masajeaba con aceite cocinero las carrillos acá y le encarriló de vuelta la carretilla. Y para que no le vuelva a pasar, le hizo un dispositivo limitante de bostezo. Con un cinto se lo pasaba bajo la pera y lo prendía arriba de la cabeza. Traían 3 muchachitos que a un tercero ojero el cinto. Bostezaba hasta ahí nomás la vieja, parecía un cocodrilo con artrosis. Pero andás a ver si es cierto. Como el vasco Jauregui, que decía que cagada me hizo el fuentón y había puesto a calentar agua en un fuentón de plástico arriba el brasero, porque él venía de otro tiempo. Él venía de un paisaje donde había sido cinguero. Hacían techos, soldaban aluminio, arreglaban canaletas. Después la membrana y la modernidad lo metieron en un oficio que era experto en impermeabilizaciones. Cuando salió la membrana, era cara, le tenían respeto. Donde había una gotera, unas pinceladas hebreas, parchecito de membrana. Después se abarató la membrana, le perdieron el respeto y ya tapaban toda la chapa con membrana y después todo el techo, y para asegurarse envolvían las cargas y se le iban para abajo con las paredes laterales. Las casitas bajas de barrio parecían una hilera de alfajores, todas envueltas en membrana. El viejo pebre, casi galpón al lado de la laguna, lleno el techo de gotera. Hicieron carne a un cordero, se fue el vasco con los hijos un sábado, comieron el asado y le embadronaron el techo y la casa y el galpón con membrana. A los 15 días se acordaba Pebre y dice: llover no se llueve, pero las noches que está el viento para el lado de la laguna no me dejan dormir, los golpes en el techo se escucha toc, toc. Y fueron a ver y dice que venían los patos volando en lo alto, veían la claridad de la membrana abajo, se creían que era el agua en la laguna y se largaban en picada, che. Aparecían en el patio alas y picos quebrados, descoyuntados, pero andás a ver si es cierto. Lo importante es poner el acento en el uso del idioma. Mi abuelo decía una copla en tiempo de los apóstoles. Había unos hombres bárbaros que subían a los árboles

Oyente, no te vayas, por esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Tómatela, rajad acá, rajad, porque yo te cago en el par. Hermelindo Ramos. ¿Suero fisiológico? Sí, no existe más. Es un... Y Marcelo Duques. Por Dios, no lo compare con Cristina. Ese hombre no entiende nada. No sabe nada. No sabe de derecho, no sabe de política, no sabe de geopolítica, no sabe de economía, no sabe de nada. No sabe de nada. Hacen para vos aquí Bolivia. Pausa. Le dice la mina al vago, que era medio de escabio, el vago le dice, escúchame una cosa. Cuando nos conocimos me dijiste que tomabas vino común. Sí, dice negro, como un cubuleo. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. ¡Gordita! Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Hablo primero por teléfono y dice, perdón, ¿hablo con la municipalidad? Sí, señor, dice. ¿Cuándo van a venir a cortar las ramas? Cuando podamos, se lo hago. Hermelindo Ramos. Pero es peligroso. Era peligroso, pero igual. Y Marcelo Duques. Mira. Vago. Qué anteojo que tiene este vago. No sabe si un buzo o un hombre de campo. No, se me cae. Se me cayó un ídolo. Hacen para vos. Usted es un hombre campero, ¿eh? Aquí, Bolivia. Está lindo para la sopita. Muy bien, ¿eh? Maxiquiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, el porro, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Comer a un restaurante y viene la moza y me dice, ¿qué va a comer? Le digo, una persillada. Bueno, ni siquiera una entrada de lengua. Y digo, por mí no hay drama, digo, pero recién lo conocemos. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar el mate. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le dice un negro al otro, che, qué lindos perros que tenés, ¿cómo se llaman? Y Calvin y Klein. Oh, pero esos son nombres de calzones, ¿sí? Boludo. Y bueno, son dos boxers. ¡Eso no es nada! Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio. Hermelindo Ramos. O sea, mira, yo de salud mental estoy muy bien. ¿Seguro? A mí nadie me tiene que internar por drogadicto, sino que le vayan a hacer una rinoscopía, no sé cómo se llama. Y Marcelo Duques. Hoy te vas a dormir. Te drogaste. Alcohol. ¿Ok? Fiesturri. Hacen para vos aquí Bolivia. Si no, preguntale a Godoy. ¿Qué Godoy? Godoy, no sé, una tal Godoy, no sé qué dice. Damas y caballeros. Tengo el más grande honor. ¿A vos no te llevo el viento, Federico? De presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. El porro. Presentar, porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también de la historia musical del mundo. Bastante degeneradito. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar. Hace 5 minutos que somos rubias, tenemos que irnos con esto negro. Y trascender en el tiempo. Consagrados. Requeridos y vigentes son nuestros. ¡Baile! Hermelindo, vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? Sí. Bueno. Sí. Yo le digo. Bueno, bueno. Adentrito. Sí. Soy aquel. ¿Cómo dice? Bueno, de la mañana luz, bañado de luz, templo de colores. Soy aquel pueblo de los flores, que vayan de amor, bañado de luz, templo de colores. Que es jardín de amor, hermosa ser. Viva Hermelindo. Marcelo, ahora parece que canta más bien. Vio Hermelindo cómo se canta. Ajá. Otra letra, ¿vio? Claro, pero, claro. No, bueno, es una práctica mental, claro, pero claro. Bueno. Hermelindo, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, aquí estamos en este primer día de noviembre, ¿no? Ah, sí, ya estamos día en el claro. Día de los Muertos. Ah, día de los Muertos, claro. Mañana lunes. Sí, de todos los santos, ¿no? Claro, claro. Que antes se iba al cementerio. Claro. Se llevaba flores. Que, hablando de todos los santos, de los muertos, ¿vos sabés que allá en Bolivia tienen una costumbre, ¿no? De preparar varios platos de comida y ponerlos en la mesa y esperar a las almas, como se dice, la costumbre allá. Así que hasta el otro día, el día lunes, a las 11 se levantan todos. Esa es costumbre, una tradición allá de. Está bien, está bien. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, hoy la realidad de Merino con el tema del cementerio y del coronavirus y todo eso es otra. De todos modos, aquel que fuera el ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, Lucho Arce, ya señaló esta semana que la primera medida económica que va a aplicar para salir de la crisis va a ser un bono contra el hambre de 1.000 bolivianos. De 1.000 bolivianos. Son unos $150 aproximadamente. Viva Evo, carajo. Añadió que se impulsarán y enviarán al Parlamento 3 proyectos de ley que tienen que ver con la reducción del impuesto al valor agregado, el IVA, para pagos con tarjeta de crédito del 13% al 8%. Además, sí, además de alentar la devolución del IVA para las personas de bajos ingresos. Sobre política exterior, Arce comentó en entrevista a medios extranjeros que dice: no estamos de acuerdo ni con lo que han hecho con Cuba, ni lo que están haciendo con Venezuela, ni con ningún país. Por lo que su gestión se enfocará a la reanudación de las relaciones diplomáticas con ambos países. Claro. Asimismo, manifestó su intención de reanudar las operaciones de la planta de urea y amoníaco detenidas por el gobierno de facto y cuya paralización ha reportado pérdidas de $160 millones al año para Bolivia. Mirá vos. De igual forma, reiteró la intención de luchar para no devaluar el peso boliviano y, en caso de hacerlo, que sea en el menor rango posible. También se restituirán ministerios eliminados bajo la presidencia de Áñez, como el de Culturas y el de Deportes. Claro. Y también hay otra noticia triste, Hermelindo, que... otra cosa... Lucho asume el 8 de noviembre. Pero eso te iba a preguntar yo, eso tenía fecha para asumir la presidencia. Sí. El vocero de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, exigió este miércoles pasado al Ministerio Público que investigue el asesinato del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Orlando Gutiérrez Luna, solicitó Guarachi que se hagan todas las investigaciones, se esclarezcan los actos sufridos por nuestro hermano, dice Orlando Gutiérrez, y vamos a pedir el informe como corresponde. Al reclamo se ha unido el dirigente de la Regional Campesina de la provincia de Carrasco, Juan Carlos Jiménez, el cual ha declarado que el hermano fue atacado y las autoridades no se han pronunciado al respecto. Bueno, ¿qué le parece, Hermelindo, si continuamos con nuestro programa? ¿Le parece? Sí, señora, sigamos nomás. Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Maxiquiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas, huevo, carbón, y leña, verduras, recargas, frutas, virtuales, Mercado Pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxiquiosco Dora. Ahí se lo hago la mina. Mi amor, decime si me va a dar bolo o no, para ver si pago el gimnasio o Netflix. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Hermelindo Ramos. De apodo le decían rinoceronte porque tenía guapo hasta la nariz. Y Marcelo Duques. Ay, viejo pelado hasta la mitad. Pura frente como colectivo bala. Qué viejo hediondo de los sobacos. Tenía el sobaco muy hediondo este viejo. Hermelindo. Y la dorita. Canilla fina. Las varices como cadena y motosierra. Desdentado, un solo diente como máquina y pica boleto. Ya vendieron una mina por teléfono. Y si querés venir a ver una peli a casa, le dice a la mina, bueno, ¿y si qué llevo? La tanga roja. Vamos a ir con los temas musicales. Sí. Armando la geografía musical nuestro, que es sí, el folclore y vivencia de la patria. ¡Ignorante! ¡Sí! Cumple tu bicachón de mierda con lo que te prometió. Sí, ese viejo pelotudo. Que deje de fornicar con hombres mayores. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Se puede saber de dónde viene el pelotudazo con esa cara de gorreo que tiene? Y le dice negro, le colócame el audífono, la puta que te parió. A mí no se me cae el fierro en la cintura, Federico. No. ¡Gorda! A mí no me manda gritando cualquier patrón, ¿eh? Escuche. Hermelindo. ¿Ese viene? Escuche. Hermelindo. ¿Ese viene, Marcelo? Los Jarcas. ¿Los Jarcas? Sí. ¡Ah, qué bueno! Con la pícara. ¿La pícara? Sí. ¿A vos no te llevó el viento, Federico? Era morena y muy bella. Andaba loco por ella, atado a su pollera, bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos. Corazón galopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la niña, tan bandida y coqueta, como fruta madura, lista para cachilar. Como fruta madura, lista para cachirla. ¡Uh-huh! andaba loco por ella. Cantaba a su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos. Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la niña, tan manida y coqueta, como fruta madura, lista para cachirla. Amanida y coqueta, como fruta madura, lista para cachita. ¡Hola, Melindo! Oh. Y la cuequita no puede ser. Sí. Soy aquel pueblo de las flores, del valle andaluz bañado de luz verde de colores, del valle andaluz bañado de luz verde de colores. Viva mi valle florido, es jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido. Es el jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido. Por el moto verde que nació en mi pueblo, canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. ¡Vamos, mierda y la puta! Del tiempo quisiera marcharse para no volver. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, será por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Jamás vivir, odiarás morir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. ¡Ah, bonito! Muchacha, no llores, volverá el amor. Hermelindo, metele cumbia, papá. Bueno. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Ah, claro. Que le haga detalles, que le hable de amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Vive! ¿A vos no te llevo el viento, Federico? Arranco. Él trabaja hasta tarde para que ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor. Conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Suena con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Oh, ah, pero yo lo vi que estaba con el nene, el nene andaba a caballo. Mucho beso. Ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¿Quién lo dice quién? El brujo Ezequiel. ¿Cómo te va? ¿Quién sos? Tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. El brujo se quiere. Andamos por el campo con mi mujer. Y me dice, mujer, mira viejo, hice una batata como la tuya. Le digo, ¿de grande? No, de sucia, me dice. Escucha, Hermelindo. A ver, Marcelo. Nos vamos a ir con... de aquí al final, Guayno, Saya, no sé, una mezcla. Ah, una mezcla de Guayno. Sí. Muy bien. Estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde yo estaré? Tarjetita recibirás. Retrato te mandaré, pero mi persona nunca la verás. Cartecita recibirás, retrato te mandaré, pero mi persona nunca la verás. Ser la zampoña. arañas en el viento. Un porteño le pregunta a un negro cordobés: discúlpame, Sarmiento y San Martín, ese negro murieron. Y esto va dedicado para el fan club de tu grupo Bambi, para todas las otras, para cachetas, premier. Seguimos, el Belindo, seguimos. Salimos, salimos. Cuando dicen que soy yo, solo detecto problemas. ¿Y a dónde están todas las otras esta noche? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y esa batería! La otra, la otra, la otra. Todo el tiempo la otra. La otra, la otra. Échate más tu cariño, échate más tu amor. En cambio dicen que soy yo, solo detecto problemas. Échate más tu cariño, échate más tu amor. En cambio dicen que soy yo, solo detecto problemas. Eso, chicas. La otra, la otra, la otra, la otra. Lo ataca la mujer enculada al vago y le dice: ¿por qué no viniste a dormir anoche? Le dice el negro: pues no tenía sueño, vamos. Hermelito. Sí, Marzano. Mándele saludos. Ajá. En esta parte del programa. Sí, señor. A una banda de, no, no digo de delincuentes, pero una banda es. Ajá. Este, que tienen una peña. ¡Borracho! ¿Ah, sí? Sí, que se llama Los Simuladores. No, de Simuladores. No, no, Los Simuladores. Simuladores. Los Simuladores. Ah. Funciona en la casa de Hugo Chacón. ¿Ah, sí? Allá por el Parque Garay. Ajá. En Santa Fe. Ah, mira. Y nos escucha. ¡Borracho! Ah, bueno, bueno. Bueno, ahora hace bueno, mucho que no se juntan. Un saludo grande entonces para ellos. Sí, ahora hace mucho que no se juntan. Ah. Pero se juntan y claro. Comen. Y oh, toman, mira. Hermelindo. ¿Saben lo, ¿sabe lo, ¿sabe lo que toman? ¿Saben lo que comen? Toman. La tropa de borrachos que van a hacer. Vamos a mandarle saludos al amigo Río de allá del barrio Prospro, que es Montevera. Sí, señor. Así que un saludo grande para él, que siempre nos escucha, ¿no? Sí, señor. Saludos. ¡Se cae de tomar, borracho! Thank you. mira, Hermelindo, la hora que es. Se me va la hora. Sí, despídase que se vamos, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Este, bueno, será hasta el domingo que viene, si lo quiere. Sí. En este horario, y por Radio Patria, y sí, también para Radio Cultura, ¿no? Sí, sí, los, así que, los bueno, lunes a las 23. A las 23 horas. Sí, señor. Así que hasta el domingo que viene, si Dios quiere. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Y buen provecho. One, two, three. Dice el tipo, el médico, y doctor, dice, ¿qué me dice? Si le voy a tener que decir, dice que no tiene que comer más fruta, no tiene que comer más carne, no tiene que comer más verdura, no tiene que comer más harinas. Y le dice, oye, ¿qué como, mierda? Sí, dice, pero sin sal, dice, por la presión. Estaba el matrimonio en la iglesia y le dice la vieja al viejo, viejo, me tiré un pedito silencioso, dice, ¿qué hago? Le dice el viejo, no te hagas drama, ahora no haga nada, pero después le cambié la pila al audífono. Bueno, de a poco se van a ir abriendo las iglesias y los hoteles, alojamientos. Así que se les pide paciencia a los fieles y a los infieles también. ¡Qué neblina de mierda que hay! Salí con un yogur y volví con una cerveza. ¡No se ve nada! Te ha sido un negro en el barrio. Es cierto que la marihuana te hace viajar. Voy yendo en un patrullero. Llega un viejito al médico, le revisa el doctor y le dice, el doctor, ¿tendré cura? Y dice el médico, por supuesto que tendrá cura, tendrá cajón, velorio, todo. Bueno, nos vamos. Chau, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chau, loco, un abrazo. Chau, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos no te llevó el viento, Federico? Hasta luego.